este hombre, cállate. Tenemos que aprender el arte de del compartir, el arte de la colectivización, porque esa es también el arte de la felicidad. Felicidad no significa nada de trascendental. Felicidad significa simplemente como los aves en el cielo y como las flores en los campos, la capacidad de vivir su tiempo, su extensión temporal, en una manera que no sea obsesivamente orientada a la consumación, a la productividad y a la competición. Eso es la felicidad posible hoy. Y esta felicidad no puede construirse que en la lucha. En una lucha que no tiene nada de retórico, que es simplemente la suspensión de una relación de dependencia. La conciencia del hecho que si el trabajo es precario, nosotros no necesitamos trabajos. Nosotros podemos crear redes de autoproducción, de autoconsumo, de consumo colectivo, y sobre todo podemos crear formas de vida que no necesitan de la hiperconsumación actual, pero que necesitan de mucho más tiempo que compartir, de mucho más tiempo que vivir de manera libre. Yo no veo muchísima esperanza que en los próximos años la situación europea pueda evolver pacíficamente hacia una liberación. Yo creo que nos esperan años de empobrecimiento, de violencia y de sufrimiento. Pero yo veo también islas de autonomía que son al mismo tiempo islas de compartir, que son al mismo tiempo islas de felicidad. Y estas islas se están movilizando en Italia, como en Inglaterra. Es la primera vez en 40 años que eso se pasa a Londres. 50.000 estudiantes que ocupan los palacios del gobierno, los palacios del Partido Conservador, 50.000 estudiantes que ocupan la ciudad y que la transforman en un lugar humano, que la transforman en un lugar de felicidad posible. Lo que se está pasando en Londres, como en las otras ciudades europeas, no es, yo creo, no es una ola improvisa que va a regresar. Es el comienzo de un periodo lungo de conflicto, de lucha, de reconstrucción de la posibilidad misma de la felicidad y de la vida colectiva. Virgin Records signed them, and Johnny Rotten got to record his Queen's Jubilee memorial song, God Save the Queen. You don't write God Save the Queen because you hate the English race. You write a song like that because you love them and you're fed up with them being mistreated. Regime that made you a moron, potential hate. Don't think what he was singing about was outrageous. He's not saying let's kill her or let's fuck her. He was pretty much pointing out what the truth was. Alienated the entire country. If they'd have hung us at Traitor's Gate, it would have been applauded by 56 million. Y hacer idioteces. Y me desinflo. Y me siento contenido, como envuelto en una miga de pan. En serio. Lo raro y lo mejor, o no... O no sé, es que no es con vos o por vos, únicamente eso. No es que le quiero quitar mérito a tus manos, no. Pero la verdad, o sea, lo que siento es que soy yo el que se lo permite, entre comillas. Me permito esa liviandad, me permito... ser feliz y me entrego y confío. Si pudiera abrazarme de la forma que me gusta, o sea, si yo pudiera abrazarme de la forma que me gusta, que es así como lo haces vos, te necesitaría menos. Y es justamente eso de necesitar lo que me cuelga y lo que me rompe. No quiero necesitarte. Quiero disfrutarte y entregarme y confiar de ahí sí. Te amo hoy, Pato. Quiero tenerte a mi lado.

ameno, lindo, para aquella gente común que podía en algún futuro acceder a algún ordenador. Pero todo ese tiempo no ha matado a las palabras, y siempre es más lindo escuchar un poema del espíritu del 77. Ignoramos la vida, ignoramos la muerte, lo que podemos ser y lograr hacer. Divagamos entre sueños, frustraciones, algunos cayendo con las armas que nos impone el sistema, festejando la gran danza de los perdedores, día tras día, ignorando conscientemente nuestra vida y muerte, ignorando lo maravillosa que es la vida. Me rehúso a pensar que los prejuicios, las divisiones, el odio y la violencia acapararon nuestros corazones, destruyendo nuestra rebeldía, nuestra actitud, nuestra amistad, nuestros sueños, nuestro amor real. Me niego a pensar que hemos sido derrotados, que las vidas secuestradas, torturadas y asesinadas por los estados terroristas de este vapuleado planeta Tierra fueron en vano. La libertad que hoy gozamos no surgió de la nada. Por favor, no la pisotees. Pese a que muchos amigos, compañeros ya no están, sigo de pie, seguimos de pie, seguiremos por siempre de pie. Por amor, seguiremos. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. El secretario de la Sociedad Geográfica era, a juzgar por sus modales, un hombre sumamente amable. Lord Granenbar ya conocía su actuación y sus estudios, que lo habían distinguido como uno de los más ilustres sabios de Francia. Le tendió la mano cordialmente y le preguntó, ¿embarcó usted anoche? Sí, a las 8. Como me sentía muy fatigado y la noche era muy oscura, me fui directamente a mi camarote y allí me quedé dormido. Le puedo asegurar que he dormido aproximadamente 36 horas. Todos comprendieron entonces lo que había sucedido. Mientras asistían a la ceremonia de Saint-Mungo, Paganel había ocupado su camarote y se había instalado en él. Dígame usted, señor Paganel, ¿tenía mucho interés en ir a Calcuta? Por supuesto, siempre he soñado con visitar la India. ¿No le sería indiferente visitar cualquier otro país? No. Llevo una misión. Voy a intentar un viaje planeado ya por un colega mío, muy, muy famoso. Querido Paganel, interrumpió Lord Granenbar, me temo que usted ha de renunciar por ahora a visitar las Indias. ¿Pero por qué? Porque usted va en camino contrario. Este buque no es el Escocia, sino el Duncan. El sabio parpadeó y clavó sus ojos en la rueda del timón, que llevaba grabado el nombre del buque. ¡El Duncan! Exclamó y se lanzó por la escalerilla hacia su camarote. Ninguno de los presentes pudo contener la risa. Embarcarse equivocadamente en un barco que viaja a Chile cuando se quiere ir a la India es como el colmo de la distracción. Lord Grandenbar explicó que Paganel, a pesar de ser un reconocido geógrafo, era también famoso por sus distracciones. ¿Qué haremos con él?, preguntó el mayor McNabbs. No podemos movernos porque no somos responsables de su distracción. Él podrá desembarcar en el próximo puerto, si así lo desea. Entre tanto, Paganel había regresado y Lord Grandenbar se había apresurado a explicarle cuál era la situación y ofrecerle su hospitalidad. Es muy noble la misión que los lleva a ustedes hasta Chile, comentó el geógrafo. Desde ese momento volvió a recuperar su buen humor, le pidió el documento, lo examinó y se declaró completamente de acuerdo con la interpretación que se había dado. Mary y Robert Grant le inspiraron gran interés y se apresuró a alentar sus esperanzas. El yate, ya favorecido por las corrientes, marchó rápidamente hacia Ecuador. Paganel se negó a ofrecerle a Lord Grandenbar detenerse en Madeira, aduciendo que allí no había nada que pudiera entusiasmarse con un espíritu aventurero. Convinieron entonces que haría un alto en las Canarias para que pudiera descender. Cuando llegaron a las Canarias, volvió a mostrarse Paganel muy poco ansioso por bajar. Ante la sorpresa de todos, que deseaban sinceramente que continuara con ellos porque su buen humor y su sabiduría lo hacían realmente un incomparable compañero, se les hizo excusas y propuso continuar hasta Cabo Verde. El viaje siguió sin contratiempos. Cuando llegaron a Cabo Verde, se desencadenó una fuerte tormenta que impidió a las damas bajar a visitar la ciudad. Paganel, que había empacado cuidadosamente todo su equipaje, iba y venía nerviosamente, y Lord Grandenbar lo comprendía todo y dijo: parece que el tiempo se ha conjurado contra usted. Sin embargo, no debe usted preocuparse. Estará bien alojado y tendrá que entrenarse hasta que Baldo defienda su destino. Lo malo es que el caso no dejamos aquí de buenas destinaciones. Santos muy famosos han visitado ya Cabo Verde. ¿Qué podría hacer yo después de ellos? Si verdaderamente es lamentable. ¿Qué piensa entonces? No lo sé. ¿Cuál es el próximo puerto que va a detenerse? Ya no tendremos esta concepción. Me alejaré demasiado de las Indias. Según el punto de vista, desde el momento que doblemos, el Cabo de los Hornos se aproximará. Además, bueno, ¿cuándo no piensas viajar en las Indias, tanto que las orientales como las orientales? ¿Cómo no importa? ¡Claro! Más aún teniendo en cuenta que los habitantes de la Patagonia son indios y la medalla de oro por la investigación puede ganarse tanto en la punta de destino como en la cordillera de los Andes. Entonces, ¿por qué no nos acompaña?, suplicaba Elena. Sobre todo que seremos el reo y seremos Paul Farrell. Además, podría sernos útil, que no hay nada más hermoso que poner en ciencia y que nada uno pidió Mary. ¿Qué ustedes hablan claramente? Lord Grandenbar parece un gran desempeño que usted me quiere. Confío yo también las ganas que tengo que darse, pidió Edward. El júbilo hizo que todos conocían su show. La solución de Paganel, Robert, el más potente de los Smells. ¡Calenteo de júbilo!, dijo un chico. La enseñanza gráfica es como el capitán que se había propuesto ser de él. Buen corazón. Y mayor, y Mary había discipulado como reconocido Lord Grandenbar se convertía en el tiempo en un cumplido caballero. La travesía ha sido desarrollando buenas presencias aquí. La expedición, en busca del Capitán Grant, las esperanzas, y ven creciendo en cada uno de los días. Uno de ellos confiados en el Capitán John Mangles, y esa confianza provenía quizá de su mayor deseo de ver a Mary feliz. Se había interesado vivamente a la muchacha y se había ocultado sus sentimientos tan cuidadosamente que a bordo. Todos lo sabían menos Mary y él. ¿Cómo que no importa? Claro. Más aún teniendo en cuenta que los habitantes de la Patagonia son indios. Y una medalla de oro por la investigación podía ganarse tanto en las montañas del Tíbet como en la cordillera de los Andes. Entonces, ¿por qué no nos acompaña?, suplicó Elena. Sobre todo porque atravesaremos el estrecho de Magallanes y que visitaremos Paul Far Mine de Lord Grandenbar. Además, usted, va a sernos muy útil. No hay nada más hermoso que poner en ciencia al servicio de causa noble. La travesura ha dibujado el estrecho de Magallanes. Los peores de ese destacamiento, como se mencionaron sus tíos, no había pedido que marcharemos a línea recta, hasta España o Sicilia. Claro, sus náufragos, usted opina, y que Mary y Robert Grant han decidido que sale con Leo Carbao. Y los ustedes decían, es probable que la tiene fugaz, no será confirmado por los extranjeros, y puede decir que ni es verdad. Ni es verdad. entraba al pabellón de Inglaterra navegaba por el canal de noche. Era el Duncan, perteneciente al Lord Edward Governor, y se contaba por con su esposa, Lady Elaine, y su primo, el mayor McNabb. El Duncan acababa de ser construido y regresaba a Glasgow, uno de sus superiores a la hora del capitán John McNevels. Cuando viajaba, señaló un pez enorme que se presentaba a su destino de yate. El capitán avisó inmediatamente a Lord Edward lo que ocurría. Este subió a la toldilla seguido por el mayor McNabb, que se averiguaba de qué animal se trataba. Seguramente se trata de un tiburón, my lord, respondió John Mangles. Un pez mantillo, sí, usted seguramente está de acuerdo que podremos ofrecerle a Lady Granenbar los episodios de una curiosa pesca. ¿Crees tú conveniente emprender semejante aventura? Preguntó Lord Granenbar, mayor. Sí, a usted le parece, respondió flemáticamente McNabb. Siempre es conveniente terminar con esta clase de animales, dijo el capitán. Si usted puede acceder, siempre... ¿Crees tú conveniente emprender semejante aventura? Si le parece, respondió flemáticamente McNabb. Siempre conviene terminar con esta clase de animales, sugirió el capitán. Si usted accede, presenciaremos un espectáculo emocionante y a la vez realizaremos una acción de mérito. Manos a la obra. ¡Qué libro de mierda! No es un espejismo. Tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Un 28 de julio de 1965, en una ciudad llamada Ámsterdam, en el País Bajo, o Holanda, más precisamente en la Plaza Spui, a los pies de una pequeña estatua de bronce, unos jóvenes pintan de color blanco tres bicicletas ante una docena de espectadores y después las ubican en diferentes puntos de la ciudad para su uso público. El día anterior, dos de esos jóvenes fundadores del movimiento Provo eran arrestados mientras pegaban en las paredes el siguiente cartel: Ciudadanos de Ámsterdam, o como se les diga. El terror que produce en el asfalto la burguesía motorizada ha durado demasiado. Cada día, un sacrificio humano es ofrecido a la nueva autoridad de la que la burguesía está a merced: la autoautoridad. El asfixiante monóxido de carbono es un incienso que envenena miles de calles y sus canales. El plan de la bicicleta blanca ofrece liberarse del monstruo del automóvil. Provo introduce la bicicleta blanca para dominio de todos. La primera bici será lanzada ante el público y prensa el miércoles 28 de julio a las 3 p.m., junto a la estatua pequeña de bronce de la Plaza Spui. La bicicleta blanca nunca se asegurará con candado. Es el primer método libre de transporte colectivo. La bicicleta blanca es una provocación hacia el capitalismo y su propiedad privada. Porque la bicicleta blanca, aunque es blanca, bien blanca, es anarquista. La bicicleta blanca podrá ser usada por cualquiera que lo necesite y después tendrá que dejarla libre de candados. Se lanzarán más bicicletas blancas hasta que todo el mundo pueda usarlas. Y el peligro de los automóviles, o automóviles, que está bien pronunciado y bien acentuado, sea eliminado. La bicicleta blanca simboliza la simplicidad y limpieza, en contraste con la vulgaridad y suciedad del autoritario automóvil. Al fin y al cabo, la bicicleta es algo, pero todavía es casi nada. Extraño paradigma de este movimiento anarco, por decirlo de algún momento, que buscó el transitar libres por la ciudad de Ámsterdam. Hoy pregúntense, hay una página donde uno saca una tarjeta, donde esa tarjeta la pone en un visor y se sube arriba de una bicicleta amarilla. Preguntas en el contraste. Y si quieren preguntarse más,

no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Tranquilo que ya nos vamos. Gracias. Bueno, me fascinó. Y la verdad que disfruté mucho la música. Me encanta, aunque sea un tema muy conocido, el que sonó recién, el de... De los Clash. De los Clash. La Discordia. Ese bajo. Ese muy entretenido. Sí. Muy entretenido. Un repaso de Bifo extenso de Franco Berardi, el 9 del Módena de Italia. Gran jugador de fútbol, goleador. Y que después terminó jugando en la defensa. No, después lo tuvieron que sacar de la cancha porque con los anteojos culo de botella que tiene. Exacto. No veía mucho. Pero bueno, después se dedicó a hablar y a pensar. Sí. Imagínate el tipo parado en la mitad. No, él ya jugaba de 9, pero cuando jugaba de 9 se paraba y se ponía a pensar. Sí. Y siempre la pelota le caía en los pies o en la cabeza. Sí, la hinchada lo puteaba demasiado. ¿Qué le decía? Y como Bifo. Bifo, fare cose, casi que sí, de casa. Menos mal que está usted para hablarnos en italiano. Sí, bueno, entonces muy lindo el Clash, muy lindo los Sex Pistols. Los Sex Pistols, cantando New Future, porque ahí tiene una similitud. No me lo cuentes. Sí, ya estamos en la época, ¿no? Es verdad. Y después también... ¿Le gustó lo que le traje de la bicicleta? Me encantó la bicicleta. Veo que no está todo inventado, que viene desde antes, es esta cierto. Cosa. Y pusiste la muy linda foto en las redes sociales. Sí, que en Limbo. Hay una Facebook. Muy linda foto donde se pueden ver un montón de caras. ¿Una foto de qué año es? Es del año... Es un poco anterior al 77, creo que es del año 66. Bueno, pero aparte de la bicicleta blanca que se ve en la foto, hay unas caras muy interesantes de la gente que está ahí. De hecho, podemos encontrar parecidos de todos los colores. Así que la pueden chusmear, que está muy divertida. Sí, hemos encontrado algunos familiares. La mayoría hombres. Sí. Sí, muchos familiares, totalmente. Ajá. Ah, muy linda la foto. ¿Y usted qué me trajo? Y trajimos, escuchamos algo de Porro. Bien. Para escuchar. Que se escuche y no se fuma. Que se escucha. Escuchamos también algo de Virus a vivo. Lo vi, lo escuché y le dije algunos comentarios sobre el tema. Sí, no le gustaba. No te gustaba. No era que no me gustaba. Era como un tema, no sé, raro. Todo el tiempo que yo estaba enamorado. Sí. Y lo último fue algo de Billy, de Bill Cobham. Cobham. Me gustó el último. Cobham. ¿Y qué leyó? No, es intratable. Pero trajo una biblioteca bastante especial. Sí, la biblioteca de una revista que comestible. Sí. Hoy leíamos. Sí. Preguntábamos eso si era realmente lo que había querido decir el autor. Sí, es una biblioteca comestible. Pero dice Colección Roja. ¿Se dio cuenta que dice Colección Roja? ¿Usted leyó esto? Mira, pero por la tapa, con la contratapa nada más. Tiene que ver con Dale este que programa. Dale, que nos tenemos que ir, boludo. Tiene que ver con este programa. Ah, porque esto es Limbo Rojo. Martes. Y bip, bip. Limbo Rojo. Bip, bip, claro. Martes. Bueno, nada, un pedazo de un libro de Julius Verne. ¿Y qué no hicimos hoy? No, que es una garcha. O la traducción es una garcha, la verdad. Para mí, la traducción es una garcha. Los dibujos están buenísimos. Sí, los dibujos están buenísimos, pero no me puede matar a un pez en el medio de... Y pero por ahí no tenían para comer. Y darse mérito. Por ahí no tenían mérito. Para comer. Por ahí el pez se los termina comiendo, no sabemos. Siempre conviene terminar con esta clase de animales. Pero no sabemos cuál es el final de ese cuento. Sí, sabemos cuál es el final de esto, pero nos tenemos que ir. Gracias, Mati Vanerio, en la operación. Gracias, Sebastián Carabeta. Es un placer, Nicolás Zucca. Hasta el próximo martes con más... Limbo. Ah, rojo. Bip. Ah, bip. Me olvidé de poner a grabar. Los increíbles martes... Besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico.